Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos! Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión comenzamos la segunda temporada del programa de Fórmula 1 con la carrera del Gran Premio de Australia y como siempre paso a presentar aquí a mis compañeros. Hola Julio Romero, ¿qué tal? Hola, buenas tardes Ángel. Pues bueno, ya empezó el circo, ¿no? Ya con ganas de hablar de todo lo que ha ocurrido en Australia. Desde luego, con todo lo que ha ocurrido parecía hoy un circo, así que bueno, vamos a ir comentando poco a poco. Paso a comentar también a otros compañeros. Hola David Moreno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes chicos. Pues ya ves, aquí a ver si vemos un poquito de todo lo que ha pasado en Australia. Sí, ha pasado bastantes cosas. Hola David Gómez, ¿qué tal? Muy buenas Ángel, pues sí, con unas ganas tremendas ya de hablar de esto, teníamos ganas ya de que empezase y aquí estamos preparados. Muy bien, bueno, y estrenamos la segunda temporada con una incorporación aquí al podcast que tal vez la oísteis lanzando alguna que otra pregunta a Tatiana Calderón. Hola Ruth Aranjuelo, ¿qué tal? Hola, muy buenas chicos. Me gustaría daros las gracias por contar conmigo y deciros que es un placer para mí estar aquí en Bandera Cuadros con vosotros. Igualmente. Bueno, pues vamos a pasar a comentar lo que es la carrera en general. Bueno, tras los, digamos, la quali, ¿no? Que más o menos era lo que preveíamos, que Hamilton se puso en cabeza y demás. Lo más interesante, aparte de los resultados, fue el inicio de un pique entre Hamilton y Vettel, que al final ha concluido de la manera, digamos, que no estaba en el guión, por lo menos para Hamilton. Y bueno, comenzamos la carrera. Julio, descríbeme esos momentos iniciales de salida y con toda la historia que tiene Australia, ¿no? De que siempre en las primeras curvas incluso salen coches volando. Así que, Julio, para ti, los primeros comienzos de la carrera, ¿cómo han sido? Pues bueno, como tú dices, ¿no? Australia es una carrera donde suele haber muchos abandonos y en esa primera curva de izquierda, pues igual, ¿no? O sea, es ahí como un poco de embudo, pero la verdad es que ha sido una salida limpia. Hamilton mantuvo posición, hemos visto a Alonso cómo se pasó directamente a la zona más limpia. Vimos a Gasly bloquear la rueda, pero bueno, en principio una salida limpia, aunque ya la carrera después no lo fue, hubo más incidentes, pero bueno. Por hacer un resumen también del fin de semana, ¿no? Desde los libres, que teníamos tantas ganas de ver ya a los monoplazas rodar, el tema del Lalo, que bueno, tiraban muchas esas imágenes, iba donde Lalo tapaba, ¿no? Imágenes, ya la quali no se viera la imagen, las que estaban las cábalas, ¿no? Montadas. Y hablando, bueno, deportivamente, pues bueno, vi que Hamilton dio un golpe en la mesa, ¿no? Marcando ese 21-1 que dejó a todo el mundo fuera de juego, sobre todo a Ferrari. Bull al final parecía que iba a estar por encima, según hemos visto en la carrera, aunque han influido varios factores, que ahora comentaremos. Está, creo que un pelín por detrás de Ferrari. La sorpresa Haas, o bueno, sorpresa entre comillas, porque vimos que es bastante bueno. Por supuesto Alonso, que hemos visto que tiene un coche fiable y rodó bastante bien, poniéndole incluso las cosas muy difíciles a Verstappen, que no es fácil. Pero Alonso es Alonso y va a raya, y creo que nos da esperanza, ¿no? Para las próximas carreras, porque según dijo Fernando y tal, McLaren este fin de semana era el que posiblemente iban a llevar peor, y bueno, P5 creo que es la posición. David Moreno, lo que comentaba Julio, ¿no? Bueno, Haas, la gran sorpresa y, bueno, un inicio tremendo de carrera, por lo menos al inicio, ¿no? Haas, que es un Ferrari del 2017 pintado de gris. Y bueno, ¿cómo viste esas primeras vueltas? Y bueno, ¿qué sensaciones, no? Porque todo el mundo estábamos con el miedo a ver cómo funcionan los McLaren, cómo funcionan los Renault en carrera, a ver si Force India estaba tan mal como parecía, ¿no? Porque Force India, recordemos que era la cuarta escudería en el Mundial el año pasado, ¿no? Y da un poco de cosa verlos en esta situación. ¿Cómo lo viste? Sí, bueno, pues la verdad que el principio de carrera ha sido la primera, la salida de la primera curva, Lo raro es que no haya habido accidentes. Bueno, luego ha estado ahí un poquito tranquilito hasta que ha empezado Verstappen ahí a liar la parda, haciendo caso omiso de lo que le decían por radio. Y bueno, la verdad que al principio ha estado tranquilito. Hasta que ha llegado ya el safety car, ahí ya se ha complicado un poquito más la cosa, sobre todo para Hamilton. Y bueno. Bueno, eso de ahí, tranquilito. En las primeras vueltas hemos visto a un Verstappen muy loco, haciendo incluso un trompo, haciendo. Bueno, se cruzaba de la pista. Sí, estaba muy, muy, muy nervioso. También él se la jugó con el neumático más duro al inicio, ¿no? Llevaba un compuesto más duro que por ejemplo, los Haas. Y claro, que le pasaran de esa manera. Después se volvió un poquito así, ¿no? Intentando recuperar posiciones y el nerviosismo. Que tú decías que el ingeniero decía, tranquilo, no sé qué, ahorra gasolina. Hizo justamente lo contrario de lo que le dijo su ingeniero, ¿no? Y yo no sé qué tipo de charla motivadora le dio su padre antes de la carrera, pero lo puso muy nervioso y muy loco. Así que, bueno, a ver, que ahora vamos comentando cómo se fue sucediendo la carrera. David Gómez, ¿qué sensaciones tuviste tú al comienzo de la carrera? Y bueno, los nerviosismos del principio, ¿cómo los fuiste apaciguando? Y bueno, ¿cómo viste cómo se iban situando las piezas en el tablero? Bueno, pues como decís, salida muy limpia, la verdad. Yo pensaba que Raikkonen sinceramente iba a adelantar a Hamilton, pero ya en cuanto pasaron por meta vi que la cosa iba estabilizándose un poquito más. Y lo que decíais, ¿no? Verstappen, pues el problema yo creo que él es que vio una carrera en plan de que se podría adelantar a los Ferrari en salida e intentar escaparse con Hamilton para luego hacerle un overcut, pero en el momento que vio que había un Haas delante se puso nervioso y la obsesión por intentar quitárselo de encima pues le llevó a cometer el error, ¿no? Luego bien, es verdad que el Mercedes pues es lo que preveíamos, es un martillo, o sea, eso es increíble cómo funciona, vuelta tras vuelta, súper constante, y la verdad es que a Ferrari se le había ido bastante. Pero bueno, queda mucha temporada aún y veremos qué pasa. Factores que han influido en las carreras, pues sabemos que siempre puede pasar cualquier cosa, pero la verdad es que Ferrari yo creo que ha jugado muy, muy, muy, muy bien sus cartas. Han hecho todo a la perfección, como la época yo creo de Michael. No he visto cosa igual, la verdad, sobre todo en trabajo de boxes. Y bueno, hay que esperar a ver cómo se dan las cosas. Sobre todo el quinto puesto de Alonso es espectacular, las cosas como son. También se ha beneficiado como Vettel, en parte, pero bastante bien, la verdad, bastante bien. Yo estaba muy nervioso, la verdad, pero muy contento de ver lo más alto del cajón, un Ferrari. Pues nada, nervios fuera, fundamental, nervios fuera. Por cierto, Ruth, teníamos la gran duda, los nervios de nosotros, de saber cómo le iba a ir a Alonso, ¿no? ¿Cómo viste a Alonso? ¿Qué te ha parecido en esta carrera? Y bueno, el inicio, ¿no? Queríamos una carrera que no hubiera ningún problema. Recordamos, por ejemplo, el accidente que tuvo hace, que fue en 2016, ¿no? Que un accidente muy gordo. ¿Cómo viste McLaren y cómo viste el inicio de la carrera? Bueno, pues yo estoy contenta con el resultado de Alonso y me ha parecido que ha mejorado muchísimo con el motor Renault y de hecho ha sido nombrado piloto del día, o sea que se le ve contento. Y por bueno, lo menos el tener opción a la lucha por los puntos, aunque solo sea por eso, y poder divertirse, cosa que hasta ahora ha estado 3 años sin poder hacer. Entonces yo creo que con eso ya empezamos bien. La verdad luego empezaron que a llegar las mejoras, claro. Y eso. Sí, y te quería preguntar, bueno, y eso, Alonso, funciona el coche, daba la sensación de que se estaba divirtiendo, ¿verdad? Es decir, que por fin podía atacar, defender a gusto. A eso me refiero. Claro. Es muy importante para un piloto poder hacer algo, tener opción. Y él hasta ahora pues no hago. Ha estado 3 años que no tenía. Entonces para hoy yo creo que ha sido una carrera que le ha venido bien para empezar así. Sí, totalmente. Y en lo que es la cabeza de carrera, Ruth, porque, bueno, muchos pensábamos, incluso en las predicciones de los comentaristas de televisión, que Hamilton no se iba a mover de esa primera posición. ¿Crees que se le han vuelto a jugar a Hamilton? ¿Otra vez le ha pasado lo mismo que el año pasado? Pues yo, la verdad, estaba completamente segura que Hamilton ganaba la carrera, no tenía ninguna duda. Pero, ¿sabes? No hay que reírse antes de tiempo y lo que hizo con Vettel pues no estuvo bien. Y la carrera es muy larga y son los domingos. Sí, la verdad es que ha sido un poco karma, ¿no? Como le dio el zasca, ¿no? En la clasificación y al final el que ríe el último, ¿no, Julio? Ríe mejor. Y bueno, Julio, coméntame, pues, bueno, el tema de estrategia es una cosa muy importante de esta carrera porque es donde, digamos, ha perdido Hamilton Hamilton, veíamos que Kimi iba más rápido durante todo el fin de semana que Vettel. Vettel, de hecho, si no hubiera sido por el safety car, hubiera sido un rival totalmente descartable. De hecho, ni lo consideraban en Mercedes como rival a batir, sino era, vamos a copiarle la estrategia a Kimi. Y al final, que salta el safety car y al final de pronto cambia todo. La suerte se le sobreviene a Vettel, parecía en los tiempos de Red Bull, en el que todo le salía bien y alzó el dedo y la estrategia cambió. Efectivamente, de hecho ahí estuvo el problema, ¿no? Que Mercedes estaba mirando lo que estaba haciendo Kimi, Kimi intentó hacer un undercut y automáticamente a la vuelta siguiente para defenderse metieron a Ham. ¿Qué pasó? Pues bueno, se olvidaron un poco de Vettel, tuvo Haas, ¿no? El problema este con los neumáticos, safety, primero hubo un virtual, después hubo el safety y se ve, pues bueno, no estuvieron atentos al delta, ¿no? Porque como sabéis tienen que ir no superando, ¿no? Llegando más lo más cerca a la velocidad delta, pero bueno, se durmieron un poco. Ahora hablan de que es un error de software. Yo tengo, de alguna manera yo pienso diferente, porque no creo que sabemos, ¿no? Que todo tema de tiempo y de diferencia entre pilotos se miden por software y tal, pero yo creo que fue más un despiste. Y por supuesto, muy bien la estrategia de Ferrari, ¿no? Iñaki Rueda, ¿no? El jefe. Por supuesto, darle la enhorabuena desde aquí, porque creo que ha sido un trabajo impecable, ¿eh? De ser un piloto, como tú dices, Ángel Vettel, descartado ya prácticamente por Mercedes, por como decía incluso Ruth, ¿no? La carrera era prácticamente de Hamilton, llegar a ser el campeón y ya no es eso. Vimos al final de carrera de que Hamilton no podía, aunque ya sabemos, ¿no? Que Australia es un trazado semiurbano y es difícil adelantar también, pero que Hamilton incluso con el modo este attack que pudimos ver, no se acercaba y al final no pudo. Yo creo que Ferrari hizo muy bien, jugó todas sus cartas y que es verdad que a lo menos si Mercedes hubiera contado con Bottas podía haber hecho algo más. Kimi al final acabó tercero, pero las carreras esto, ya lo hemos hablado muchas veces, no es solamente tener el mejor coche y apretar el acelerador, aquí influyen muchas cosas, incluso fijaros que el pit stop de otro equipo al final ha desencadenado que salga un safety car, pasen estas cosas, ¿no? Incluso Alonso también pudo recortar porque Hulkenberg creo que le pasó algo parecido como a Hamilton y Alonso también pudo aprovechar también, aunque ya sabemos, ¿no? Que cuando un safety car el tiempo de pit esto es más bajo y bueno, son condiciones y cosas que pasan en las carreras que hay que tener en cuenta. Bueno, David Moreno, pues eso, Vettel se coloca en cabeza, Hamilton se empieza a poner nervioso, de hecho le pide explicaciones a su ingeniero diciendo qué es lo que he hecho mal, y el ingeniero dice, perdona, es que no nos hemos dado ni cuenta de que Vettel había entrado a pit stop, ¿no? Fue como un poco caos, al final le echaron las culpas al software, ¿no? Sí, al final de carrera. Efectivamente, al final de carrera fue un poco caos, pero bueno, a Mercedes le cambió la estrategia totalmente, se daba cuenta de que el que tenía primero ahora iba segundo y después Bottas iba perdido de la mano de Dios, intentando recuperar posiciones, pero no tanto como preveíamos que un coche tan potente como Mercedes, no, ya empezaron a dudar la gente, bueno, y en otras manos, ¿cuántos puestos hubiera remontado? No se sabe, ¿no? Eso por un lado y bueno, y después veíamos el baile de adelantamientos en la zona media. Alonso iba cada vez adelantando posiciones. Esa parte de la carrera, ¿cómo la viste, David? Bueno, pues esa, después del safety car, después de que los dos Haas, los pobres, se quedaran ahí en la cuneta, eso ha sido ya el tren. Eso que yo creo que lo ha hecho aposta, porque como tenía ahí a Verstappen, que le estaba metiendo caña, ya yo creo que ha pensado, dice, sí, pues ahora voy a hacer aquí un trenecito para que te ataquen a ti también. Lo que pasa que Australia es un circuito que, de hecho, no sé si ha sido Lobato el que lo ha dicho, que solo ha habido tres adelantamientos. Me suena un poco raro, pero la verdad que es un circuito complicado para adelantar y le ha salido la jugada. Yo creo que después de aguantar en Imola en el 2006, no me acuerdo, a Schumacher ahí 13 vueltas, sí. Yo creo que lo tenía controlado ahí. Tú intenta lo que quieras y ya hoy no. Sí, no me vas a adelantar. Algo parecido a lo de Schumacher. De hecho, han sido 24 vueltas con Verstappen detrás. La de Schumacher fueron 12 o 13 vueltas. Y pero tanto en el caso anterior como en este caso, todo el mundo estábamos nerviosos menos Alonso. Alonso sí estaba tranquilo y lo tenía controlado. También, de hecho, ha tenido todas esas vueltas Bottas detrás de Hülkenberg y no ha sido tampoco capaz de adelantarlo. Ha sido curioso. Bueno, lo que comentabas de los Haas, David Gómez, qué desastre, ¿no? Con los Haas, que de pronto iban tan bien, estaban cuarto y sexto. De hecho, claro, todo el mundo estaba muy sorprendido. Sabíamos que iban bien, pero tampoco que casi estaba luchando por colarse, luchando por el podium, ¿no? Era, y de pronto, una pistola mal calibrada. Bueno, una o varias, porque fue un desastre en cadena, ¿no? Fue un coche tras otro. Y bueno. ¿Cómo se te queda la cara cuando ves en dos vueltas dos abandonos de Haas? ¿Cambia la carrera totalmente? ¿Cómo ves esa parte? Pues la verdad es que he alucinado bastante, porque vale que pueda ocurrir en uno de los coches, un problema en un pit stop lo puede tener cualquier equipo, pero al ver que lo tenían los dos, madre mía, es que ha sido un desastre total. De hecho, la imagen, para mí la imagen del día es Grosjean pues consolando a los mecánicos, ¿no? Pues eso le honra como piloto y como compañero de sus propios compañeros de equipo, ¿no? Bueno, pues es un desastre, pero es que estas cosas suceden y esperemos que no le vuelvan a suceder porque las cosas como son. Las primeras carreras del Mundial siempre son un poco alocadas porque van todos intentando coger puntos, ocurren muchos accidentes, etcétera, roturas y demás, pero luego cuando pasen ya el Gran Premio de España, Mónaco y tal, y empiecen los demás a evolucionar, yo creo que Haas no sé si va a tener lugar en el top 10. Hay que tener en cuenta que van a estar los Mercedes, McLaren, quizás Renault y ya no sabemos cuál. Sí, y ojalá entre Force India, la verdad que también me gustaría entrar a Force India, pero hay que ver a ver cómo es. Lo que pasa con Force India es que este año el paquete aerodinámico brilla por su ausencia. Y la verdad que este año se tienen que poner las pilas bastante. Ruth, menos mal que al final no ha repetido McLaren con Honda, ¿no? Porque 15 vueltas le ha durado menos un coche mal. El motor. Y bueno, y el otro... Karma otra vez. Claro. Al final la historia se repite, Ruth, con Honda. Sí, sí, bueno, se esperaba mucho de Honda después de los test y puede que no fuera la realidad. Hay que esperar a las carreras y ver cómo va la cosa. Me gustaría, por lo que habéis dicho, de acuerdo con David, el gesto de Grosjean ha sido muy bonito al consolar a su mecánico. Sí, ha sido un gesto que le honra. Por un lado, el tema deportivo, porque cuando vimos los mecánicos, es que estaban... Uno directamente se metió dentro de una puerta y cerró como diciendo, no quiero saber nada del mundo, dejadme tranquilo. Otros tres se fueron a tomarse algo ya a una mesa fuera, al motorhome. Sí, sí. Y como diciendo, ¿cómo se echan los papeles para el paro, no? Esto es como... fue una cosa muy curiosa. Y lo del motor Honda, bueno, sabíamos que era más fiable, pero esperábamos algo más. Algo más porque o bien en los test... Honda iba a todo trapo y los demás iban muy relajados y parecía que iban más rápidos de lo que realmente iban. Pero el ver que un coche rompe motor a las 15 vueltas y que el otro, cuando iban 8 vueltas, ya llevaba 45 segundos de desventaja. Y si no fuera por el safety car, que le permitió recuperar todo el tiempo perdido, podría haber acabado a 3, a 4 vueltas, 5 vueltas del resto de coches. Es que una cosa... Así que, bueno, Honda... No sabemos cómo va. Honda Toro Rosso, que al final no son, como dicen, esas 8 décimas de diferencia con respecto al año pasado. No. Así que yo me alegro, por un lado, me alegro por Alonso en McLaren y me alegro por Sainz, porque si Sainz sufre el motor Honda este año, el pobre, bueno, que ya le ha tocado sufrir en Ruth, en esta carrera, la que ha pasado con el tema de las náuseas y el agua, le ha pasado un poco de todo. Sí, al final se ha pasado un poco mal, sí, radio como se quejaba. Que estaba con náuseas al final de la carrera por el líquido. Sí, que beben. Sí, sí, sí. Pero bueno, ha aguantado como un campeón. Sí, la verdad es que, bueno, yo no me imagino, es decir, yo con náusea en un viaje normal de coche ya lo pasas mal, yendo a 300 por hora, soportando fuerza G, esta gente están hechos de otra pasta, Julio. Una locura. Y bueno, en el fondo lo que vemos, por ejemplo, con el tema de Alonso, nos da esperanza porque, como tú decías, esta carrera tenían miedo, entre comillas. Es decir, hemos visto a un Alonso muy esperanzado, muy ilusionado. De hecho, hasta le ponía las pilas un poquito a su ingeniero en carrera, como diciendo, te quiero ver más optimista, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Está dormido? No sé qué. ¿No? Sí. Y esta carrera que se supone que no llevaban las mejoras que deberían de llevar, que al final han sido fiables porque no han roto ninguno de los dos coches en punto, Julio, que hacía tiempo que no ocurría eso, y que además se pueda defender durante 24 vueltas teniendo un Verstappen detrás y acabara en P5, y se supone que todavía no han puesto las piezas de las mejoras que iban a llegar pronto, pues por lo menos es un mensaje esperanzador. Claro, es yo voy a más, es decir, el P5, hombre, evidentemente es muy buena posición, pero para mí lo significativo es lo que dices tú, o sea, tener un coche que pueda aguantar a un Red Bull detrás. ¿Por qué? Porque sabemos que realmente la posición de hoy de Fernando, pues bueno, había una serie de accidentes y que al final por una cosa o por otra pues te benefician y en otras veces te perjudican. Pero lo que sí hemos visto, que el motor es fiable, que el motor acaba, que Fernando puede estar aguantando vueltas y vueltas con un coche como el Red Bull y con un piloto como Verstappen, que ya sabemos, ¿no?, que es agresivo y que va a intentar colarse por el hueco más pequeño que pueda. Y Alonso ha podido, como hablamos, se supone que este fin de semana el que iba a ser un poco más complicado, de hecho empezaron con problemas, pero hemos visto que al final en la carrera que porta, ¿no?, ha aguantado muy bien, ha tenido buen ritmo, porque ya al final carrera ya estaba rodando en 1.27 bajos. Eso es el mejor síntoma, porque si estamos aquí en Australia, un poquito difícil, donde McLaren ha tenido un invierno largo, como él ha dicho, ¿no?, ha tenido una pretemporada un poquito accidentada, llegan a un gran premio como Australia, que es un poco exigente, que han tenido que empezar desde, no voy a decir cero, pero prácticamente cero, que el propio Alonso dijo que iba a ser el peor fin de semana o de los más difíciles, ¿no? Hombre, pues creo que al final por lo menos, como tú dices, Ángel, nos da esperanza, porque yo calculo que para entre Barcelona y Canadá, que se supone que van a venir unas mejoras considerables, podremos ver al McLaren, ¿no?, un poquito más alto. Incluso, hombre, no vamos a decir, porque como digo, esta P5 viene también por una serie de bueno, por fortuna, ¿no?, de que por una cosa o por otra ha podido llegar a esta posición, pero evidentemente podemos ver a alguna carrera que otra bastante buena por parte de los McLaren. Un fardo, dos fardos, centavo y de a 10. Vivo en la cocina del infierno. Hago lo que otros no se atreven a hacer. Me aseguro que la escoria no vuelva a las calles y me siento orgulloso. Este mundo necesita hombres dispuestos a tomar decisiones difíciles. Soy Frank Castle, The Punisher, y te espero en Te Veo en Series. Personas desaparecidas. Una casa que encierra un secreto. Un ser oscuro que espera ser liberado. ¿Te atreves a vivir la aventura? No esperes más. Entra en guaridaaventuras.com y reserva ya tu aventura en Ghost Adventure. No caigas en lo de siempre. Sé tú el protagonista de esta historia. En Iturribi de 124 o frente a FICA 38. El teléfono es 669-294-707 y puedes hacer tus reservas en guaridaaventuras.com. Sí, hay una cosa también a tener en cuenta en esta carrera, ya quitando un poquito hablando de McLaren, con el tema de Mercedes. Hamilton ha echado mucho de menos a su escudero, mucho, mucho de menos. Sí. Y está, se habla mucho, ¿no?, de, bueno, realmente Bottas, otro tipo de piloto que hubiera hecho con ese coche. Bottas, porque está ahí realmente ahí, porque es un tío que es muy cumplidor, sumiso y asume su papel de escudero y poco más. Y después, alguien que maneja el mejor coche con diferencia de la parrilla, o presumiblemente, ¿se le puede permitir que haga cosas como las que hizo, ese tipo de fallos en la clasificación que te arruina un fin de semana entero, entre comillas, ¿vale?, que destroza el coche, que rompe la caja de cambio, que así a bote pronto le ha costado $500,000 la broma, el arreglo a Mercedes, y que después además no, porque todos recordamos, por ejemplo, en la recta final, cómo remontaba Hamilton un coche tras otro, e incluso casi se colaba en los puestos de arriba, y sin embargo Bottas ha sido como un no puedo, se ha quedado muchas vueltas detrás, no remontaba tan rápido como pensábamos. Y por mucho que sea Australia, cuando tienes un coche como ese, vamos a ver, a Checo Pérez le ha costado un mundo adelantarlo. Sí. Y es un Force India de los de ahora, que no es el del año pasado. Así que, David Moreno, ¿cómo ves el tema de Bottas, Mercedes, cómo ha sufrido el que Hamilton no tenga alguien que le apoye ahí arriba, ¿no? Se ha tenido que pelear solo con los dos Mercedes, con los dos Ferrari. Sí, además que le ha pasado algo. Me ha recordado a la pelea que tuvo Bull cuando estaba Fernando en la última carrera, que se centraron en... No, el Petrov es el que tenía delante, pero me refiero al compañero, al australiano, joder, ¿cómo se llama? A Weber, eso. Se centraron en Weber y se olvidaron de ganar la carrera. Y Bota Jorge, con todo lo buen piloto que no le veo yo como escudero de Hamilton. Porque, hombre, la verdad que el circuito es complicado de adelantar, pero con el pedazo de coche que tiene, yo creo que podía haber hecho un poquito más. Claro, es que es complicado adelantar. Bueno, decían en la retransmisión, decían, es complicado adelantar para un coche que no tenga una diferencia de más de un segundo por vuelta comparado con el coche que tienes delante, ¿no? Pero si, por ejemplo, de velocidad punta, si ese segundo y medio era la diferencia entre el Red Bull y el McLaren supuestamente, y ahí estaba casi, que si sí, que si no, el Mercedes supuestamente, que seguro 2 segundos por vuelta le sacaba al Force India, seguro, y ha tardado un montón en adelantarlo. Son cosas que al final son puntillos que se van perdiendo a lo largo de la temporada y que al final van haciendo falta para momentos clave. Y ese tipo de cosas son importantes al final. Sí. Además que si el coche de Bota lo hubiera llevado Verstappen o Fernando, yo creo que a los cuatro se los hubiera comido. Y se hubiera ido a por Ricciardo y a por Raikkonen. Y seguramente que los hubiera metido cera también. Claro, porque al final se han hecho en la cabeza casi 4 grupos. Teníamos por un lado la pelea entre Vettel y Hamilton. Después estaba Raikkonen con Ricciardo. Que no hemos hablado de Ricciardo. David Gómez, Ricciardo. Porque siempre tenemos aquí la antítesis. Está el puro nervio, todo visceralidad de Verstappen, ¿no? Y después está el piloto con clase, el piloto inteligente, que decía Niki Lauda de que al final los mundiales lo ganan los pilotos inteligentes, no el que corra más. Ya sabemos que Verstappen corre muchísimo, pero al final, ¿quién es el que siempre hace podium o casi siempre hace podium? Ricciardo, ¿no? Y casi lo consigue esta vez, 4.º puesto, pero ha estado a punto. Y después teníamos ahí la lucha entre Alonso Verstappen y la lucha entre Hulkenberg y Bottas, ¿no? Ha sido una competencia bastante divertida. ¿Tú cómo has visto esto que te comento de Ricciardo y la lucha en cabeza? Bueno, pues Ricciardo, a pesar de empezar el fin de semana un poco ya tocado por la sanción de posiciones y demás, y la licencia de puntos, que le han quitado unos cuantos puntos, ha sabido sobreponerse a este varapalo que tuvo, y la verdad que ha hecho un carrerón. Si la duda es si hubiera clasificado un poco más arriba o si no hubiera tenido la sanción, ¿qué hubiéramos visto? Porque es que te deja con la miel en los labios y decir, madre mía, qué carrerón, podría haber hecho algo más incluso, ¿no? Y la verdad que sí, lo que hablabas tú, Ricciardo en la calma, es como decían en la retransmisión, mientras Verstappen es, lo tengo que hacer en esta curva, ya, es el momento, Ricciardo es la calma, es... Tengo que cocinarlo a fuego lento, tengo que ver dónde comete errores, no se la juega y normalmente le sale bien, es bastante inteligente y comete pocos errores, las cosas como son. Obviando lo del viernes, pero comete pocos errores normalmente. Y las luchas en cabeza, la verdad es que ha estado bastante divertido, incluso por ejemplo la que hemos visto de Alonso y Sainz, que se ha salido un poquito largo Sainz, pero ha estado bastante divertido. Verstappen, por ejemplo, en su salsa, como decíamos, tiene que hacerlo todo al momento, y el problema es eso, que eso es lo que debe de aprender. Cuando él aprenda esas cosas a esperarse, yo creo que va a mejorar bastante como piloto. No puedes intentar un adelantamiento ya. Una carrera son 50 y pico vueltas, no una ni dos. Y sí, obviamente, por ejemplo, sabía que se estaba escapando Vettel, Raikkonen y Hamilton, pero... hay que ver, influyen muchos factores y no puedes jugártela. Al final, ¿qué ha pasado? el Ansia le ha llevado a cometer ese trompo, la curva 1, y ya pues él mismo yo creo que se habrá dado cuenta incluso en ese momento de que lo estaba, de que la había liado bastante. Y lo de las luchas, pues sí, la verdad es que ha estado bastante entretenida la carrera y esperamos sobre todo en la siguiente pues que haya más y mejor. Ruth, vamos a hablar un poquito de sensaciones, ¿no? Porque ya sabemos que, bueno, Alonso ha sido designado mejor piloto del Gran Premio. ¿Qué pilotos te han gustado especialmente por lo que sea? Porque han dado mucho espectáculo, por la estrategia, por su forma de conducir. ¿Qué pilotos destacarías tú del Gran Premio de Australia? Pues a mí, aparte de Alonso, por supuesto, me ha gustado muchísimo Ricardo, porque salir octavo, lo que habéis hablado, la sanción de 3 puestos, por la bandera roja, acabar cuarto, ha luchado. Lo veo, pues lo que decís, tiene cabeza, sabe pensar. Verstappen lo veo más alocado, se tiene que calmar un poco. Y me ha gustado mucho, sí, la verdad que es un piloto que me gusta. ¿Alguno más? Pues no sé, el aguante que hemos dicho de Carlos ha estado muy bien. Las 8 últimas vueltas, aguantar así con vómitos, son detalles de... Sí, se ven buenos pilotos. Pues lo que veo, a ti te gustan más los pilotos de... Claro, veo que te gustan los pilotos de clase, ¿no? De inteligencia al conducir, de es decir, o también... pilotos que digamos que van un paso más allá, ¿no? Es decir, no solamente, digamos, velocidad por velocidad. Lo que comentaba David Gómez, que lo que le está pasando a Verstappen son los problemas de juventud que tuvo Hamilton en su día también, pero que Hamilton, al calmarse, es cuando empezaba a ganar mundiales sin parar. Hay una cosa que me gustaría comentarte, Julio, es el tema de cómo han encubierto hoy los errores ajenos las escuderías. Me pongo, ejemplo... error en el software, ¿vale? Para tapar un error de estrategia de los ingenieros con Mercedes. Cuando empezó el primer problema con Haas y que se retiró el coche, el piloto intentando tapar al mecánico dijo: uy, hay un pequeño problema de suspensión, ¿vale? Cuando saben perfectamente que la rueda no va, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas intentan engañar a alguien cuando todo está perfectamente informatizado y al final saben que los van a pillar, porque saben, claro, decían eso porque sabían que si sale el coche con la rueda mal puesta, con menos presión o lo que sea de la tuerca y tal, le cae una sanción como finalmente le ha caído, sino que además le ha pasado 2 veces. Entonces, todo ese tipo de cosas no es más fácil asumir un error y ya está. Bueno, después también está después hablamos de Verstappen y de su intento de trampa para que cayera Alonso, pero bueno, ¿cómo ves el tema de tapar errores de la escudería? Sí, a lo mejor lo que quieren quitar, no sé, ¿no? Responsabilidad a cierta persona, pero en esta Fórmula 1, donde está todo informatizado, donde hay sensores, las zonas más, no sé, ¿no? Donde ya... No, ahí no hay un sensor. Bueno, pues hasta ahí tiene la Fórmula 1 un sensor. Vimos el otro día como Albert Fábrega, ¿no? Con el equipo Renault ya tienen una cámara colocada, ¿no? Lo que es una vista cenital, donde están calculadas las presiones de las pistolas, donde dependiendo de cada presión, pues se van encendiendo unas luces para que finalmente, porque ya veis que no hay mecánico con la piruleta, ¿no? Y se enciende el semáforo en verde. En fin, hoy está todo muy, muy, muy digitalizado. Claro, todo humano existe, te nos equivocamos. Lo de Haas, a mí me ha sorprendido porque sí que es verdad, a ver, los pilotos, claro, notan una vibración, ¿vale? Si la rueda no está del todo apretada, pues sí, a lo mejor puede ver que la rueda se sale o empieza a bailar un poco, ¿no? Que le dicen que van hacia afuera y dentro. Pero si a lo mejor la tuerca ha quedado... no del todo, pues sí que notan como una vibración que pueden entender que es un fallo de suspensión. Lo que me extraña, ¿no? Que una vez sucedido una vez y vimos a los mecánicos, ¿no? Cruzar los brazos en forma de aspa de X, ¿no? Diciendo que no está bien, que volviera a pasar otra vez lo mismo. Pero bueno, todavía no tenemos, o yo todavía no he leído a esta hora alguna respuesta oficial, que si pistolas, que si mecánicos. Bueno, y lo de Mercedes, bueno, creo que lo hemos comentado, ¿no? Un error de estrategia clamoroso. Y el software te mide la diferencia de coche a otro, ¿no? Hamilton lleva también Delta en su display diciéndoles pasas o debes ir más rápido. Después tiene dinero que está controlando todo el momento el coche. Claro, es que Julio, a mí me llamó la atención una cosa, decía el ingeniero, que no se había dado cuenta de que había entrado en pit el Ferrari. A ver, quitándolo de informáticamente, tío, es que tú estás al lado, es que lo ves. Es que está viendo al Ferrari entrar. Y tú sabes que desde la línea 1 safety car hasta la línea 2, el Mercedes tiene que ir a tope. Y yo no vi ahí a Hamilton muy rápido. Y claro, ¿qué pasa? Si Vettel está dentro del pit, que puede ir, aunque esté a la velocidad limitada, pero si va a ir rápido, claro, pues se lo va a ir comiendo como ha pasado. Entonces, yo creo que ha sido un despiche cargado de estrategia de Mercedes, como pasó el año pasado al Ferrari, como siempre, los más listos, el gato al agua. Los de software, vuelvo a decir lo mismo, parece quitar responsabilidad a lo mejor a una cierta persona, el encargado de estrategia. Para mí ha sido más un fallo. Sí, totalmente. Más cositas. El tema de, me estoy acordando del tema de pocos adelantamientos. Creo que lo comentaste tú, David Moreno, de que había pocos adelantamientos, 2, 3, más o menos, sí, en la carrera. Si os fijáis, en esta carrera los adelantamientos que ha habido muchas veces son por tener a alguien presionando detrás, el de delante comete algún pequeño error, que aquí en Australia, como pises un poquito la hierba, desliza muchísimo, o te vas, como le pasó a Sainz, que se fue largo, sí. Efectivamente, se fue largo y por eso pasó a Alonso, o como le pasó a Verstappen, que hizo un trompo, o vamos, le han pasado a varios de ellos, o eso, o coges y bloqueas brutalmente los neumáticos, como hizo Gasly, sí, y te cargas el neumático y tienes que entrar en boxes. Así que hay que hilar muy fino. Así que requiere una cierta, como digo yo, clase pilotando y cabeza fría, ¿no? Porque aquí los errores se han pagado muy caros, ¿verdad, David? Sí, sí. Además que el error más claro ha sido el de Verstappen, que ha hecho el trompo y ha perdido 4 posiciones, me parece. Luego la manita que le ha sacado a Fernando durante para que le pasara, que dice, pero eres un pajarraco, tío. ¿Qué pasa? ¿Que quieres que me pase para que me sancionen a mí también? No, no. Sí, sí, sí, es curioso, la verdad, que es ¿cómo se puede tapar falsear un gesto deportivo cuando no era para nada deportivo? Claro, claro. Además lo han dicho en la retransmisión. Dice, es que no le puede pasar cuando le diga a él. Tiene que esperar a que Charlie Whiting le diga al equipo, pues ya le puede adelantar. Claro. Y el tío le decía, venga, pasa. Sí, sí, espérate ahí sentado, que ahora cuando me digan ya te adelanto. Pájaro. Sí. Así. Menos mal que le ha pasado un perro viejo como es Alonso. Sí. Si le llega a pasar a Leclerc o a algún piloto de esto, dice, que pase, Gasly, venga, voy. Y se la enchufan. Sí, sí, sí. Así que nada, esto es un deporte para pillos. David Gómez, bueno, recta final de la carrera, de pronto empieza a tener problemas, digamos Hamilton, que tenía que apretar más que nunca a Vettel, y sin embargo casi lo pilla Raikkonen, ¿no? Y casi también Ricciardo. ¿Cómo viste tú el tema de las vueltas finales, que todo el mundo apretando y también a 6-7 décimas Alonso con Verstappen detrás? ¿Cómo viste esa parte final de la carrera? Bueno, pues la verdad es que mucha tensión, ¿no? Sobre todo por parte de Hamilton, porque veía que el triunfo que había estado cocinando todo el fin de semana, pues se escapaba sin saber por qué. De repente un piloto que está tercero se pone primero y no sabes por qué. Entonces eso ha provocado que tuviera que tirar a muerte a por él. Yo creo que eso le ha provocado la degradación que ha tenido y ya está. Y es que es eso, cuando las cosas no salen, pues te tienes que conformar. Perfectamente podría haber tenido y sale el Astro Tour y afuera contra el muro o cualquier cosa y ya te quedas ahí. Son cosas que tienen que controlar y bueno, son cosas que pasan. Lo de que los cogían Raikkonen y Ricciardo, pues la verdad es que hubiera estado interesante, ¿no? Que hubiera habido un poquito más de lucha, sobre todo pues si hubiera hecho Ferrari un doblete, ¿no? Pero bueno, y las demás luchas, pues sí. El problema es ese, que son, ya lo dijo Hamilton el año pasado, cuando se estrenó esta normativa, son coches poco difíciles de coger rebufo y de adelantar. O sea que, por ejemplo, había 3 zonas de DRS, pues estar detrás de uno es un poco difícil por la carga aerodinámica. A ver qué ocurre en circuitos más rápidos, supongo que pasarán como aviones con los DRS, pero la verdad es que es bonito ver de nuevo luchas en Fórmula 1. Yo, sinceramente, me temía desde el viernes hasta hoy, me temía que iba a ser esto un déjà vu del 2014. Un paseo de Mercedes y ya está. La verdad es que me ha sorprendido. Sí, es cierto que ha habido muchos factores en carrera, ¿no? Que han cambiado todo, el papel y el guión. Pero la verdad que me gusta ver esta Fórmula 1 que no solo se centre en los primeros. En la media tabla hay más juego que arriba. Hay siempre 4 o 5 escuderías, 6 décimas. Y en cada gran premio, pues una está mejor que otra. Y la verdad que vamos a pasarlo bastante bien este año, yo creo. Desde luego. Ruth, bueno, Ruth, ya vamos acabando lo que sería el Ruth, ya vamos acabando lo que sería el programa. ¿A ti la sensación final que te ha dejado la carrera? Bueno, después de 4 meses esperando para tener un gran premio, ¿cuál ha sido y qué podemos esperar o qué es lo que tú esperas para la siguiente carrera, que sería ya en Bahrein? Pues lo que yo espero principalmente es que Alonso siga como está, que le vaya bien el coche, que pueda luchar por los puntos y hacer posible por algún podio. Y pues espero ver otra lucha de Mercedes y Ferrari, a ver qué es lo que pasa, porque yo tenía tan claro que Mercedes era mucho más superior y no sé, me ha decepcionado un poco, la verdad. Aunque también la estrategia de Ferrari ha sido la mejor, sin duda. Y la suerte que han tenido con el safety car. Claro, pues sí, porque bueno, en los test nos metieron miedo, ¿no? Con ese tiempos que hacían con los neumáticos medios, y decíamos, cuando cojan un neumático blando, la que van a liar, pero al final, bueno, no ha sido tanto como esperábamos, por lo menos. Y bueno, Julio, sensaciones de la carrera de Australia, ¿qué pozo te ha dejado y qué esperas para Bahrein? Pues tengo mis dudas, porque Australia ha sido un poco accidentado y hemos visto de todo. Entonces, hombre, lo que tenemos claro es que Mercedes está en otra órbita, aunque haya pasado lo que ha pasado hoy, pero bueno, lo comentamos en su momento, aunque tengas el mejor coche, ojo con los safety car, ojo con los pit stop, que no es solamente darle el acelerador a fondo y rodar, ¿no? Creo, por hacer un pronóstico, que evidentemente Mercedes estará en el top. También quiero ver dónde está Bottas, porque claro, como digo, Bottas esta carrera no lo hemos visto, y si Bottas hubiera estado ahí, no sé qué hubiera pasado también. A ver si Ferrari se pone un poquito también las pilas y se puede acercar un poco más. Bahrein es un trazado muy exigente con los frenos, así que también podemos ver algún equipo que tenga problemas. Ya el año pasado lo vimos, y veremos si no suele ser también, o puede pasar igual que en Australia, y ver algún abandono y ver que algún equipo se pueda acercar más. Me gustaría ver dónde está Haas también, a ver si tiene un poco más suerte con las pistolas y no se vuelve a repetir lo que hemos visto hoy. Y bueno, en cuanto a los nuestros, Fernando, pues a ver el McLaren, si ya va mejorando y puede estar un poquito más arriba y peleando con los Red Bull como en Australia. A Carlos creo que estará prácticamente igual, peleándose con Alonso, incluso con Red Bull. Bueno, comentar que Williams han tenido, pues sí, un resultado bastante gris, con el abandono también de Sirotkin, con esos problemas en el freno. Force India, a ver si también lo podemos ver un poquito mejor, y porque cuanto más pique, aunque sí sabemos, ¿no?, que están los top y el resto del mundo, pero cuanto más batalla también veamos en el resto del mundo, mejor. Y bueno, Sauber, un poco más que decir, ¿no? Sauber están bien, igual que Toro Rosso. A ver qué pasa con Toro Rosso y Honda en Bahrein, si al final esos motores son fiables y por lo menos acaban los dos. Y poco más, la verdad es que hacer ahora mismo un pronóstico después de lo que hemos visto, todavía hay que andar un poquito cauto, por lo que hemos visto hoy en Australia. Tampoco creo yo que coincide 100% con, o por lo menos, donde está cada... Pues sí, bueno, al final me estoy acordando de las palabras de Marco, que decía que Alonso hacía ver peor todavía el motor Honda de lo que era, ¿no? En fin, bueno. David Moreno, ¿qué sensaciones te ha dejado el Gran Premio y qué esperas para Bahrein? Bueno, pues la verdad que el Gran Premio me ha dejado pues más o menos como se veían los test. A Mercedes y Ferrari ahí jugándose la judías, Red Bull muy pegado a ellos, la zona media muy, muy, muy apretada. Williams y Force India, que han pegado un bajón en aerodinámica, yo creo, porque el motor Mercedes no creo que les vaya muy mal. Y el Toro Rosso, pues lo que se barruntaba, que viendo lo que cómo le había ido a McLaren con el chasis que tiene McLaren, con Toro Rosso se iban a hundir. Y para mí, pues yo creo que Mercedes va a ir... va a sacar el party time otra vez en calificación, y en carrera se estará jugando otra vez con Ferrari, Red Bull. Yo creo que estarán ahí muy pillados, y a ver si Alonso y Sainz siguen ahí peleando. Los Haas yo creo que van a estar ahí arriba también, y Williams y Sauber pues estarán repartiendo la zona de la cola del pelotón. Pues sí, bueno, pues ya nos queda por último la opinión de David Gómez. Venga, sensaciones finales y qué esperas para la próxima carrera. Bueno, pues sensaciones, como comentabais, ¿no? Pues un poco lo que habíamos visto en los test, ¿no? Los dos de arriba, los dos de siempre, y los demás un poquito pegados. Pero bueno, yo para Bahrein, por ejemplo, pues como decía Julio, hay que tener cuidado con las temperaturas, son muy altas. Vamos a ver sobre todo pues discos de freno ardiendo, porque es normal. Las temperaturas que hacen allí provocan muchísimo, muchísimo fallo en los frenos. También las refrigeraciones suelen perjudicarse bastante. Y la verdad es que espero pues un poco más de lo mismo. Incluso, si me atrevería a decir, si me lo permitís, que va a ser un poco peor en cuanto para el resto. Porque Mercedes, allí con unas rectas un poco más largas, va a poder disfrutar. Es un coche muy rápido, como hemos podido ver. Y yo creo que allí va a sacar el martillo, no, va a sacar la maleta entera de martillo. Porque yo de Bottas sí espero gran cosa, la verdad. Hay que estar en un fin de semana complicado con el castañazo que se apretó ayer el chaval, bueno, pues se complicó ya la carrera, pero yo esperaría gran cosa de Bottas. Del resto, me gustaría verlos también seguir carrera a carrera evolucionando y sobre todo en Bahrein, pues que sigan con el mismo ritmo y sobre todo Haas. Haas, la verdad que están bastante bien, han tenido ese problemilla, pero bueno, ya está, estas son las carreras, es Fórmula 1 y no es el recreo de un colegio, son cosas que ocurren. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy del Gran Premio de Australia. Gracias Julio, gracias David Moreno, gracias David Gómez y gracias Ruth por haber estado aquí comentando. A los oyentes, como siempre, nos tenéis en iVoox, en iTunes, en banderacuadros.com y en la página de Facebook. Así que nada, nos vemos en la próxima carrera dentro de 2 semanas, que sería el Gran Premio de Bahrein. Así que hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.